tu palabra. Edifícanos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a tener unos minutos buenos para exponer y otro tanto igual para preguntar. Estábamos en con ustedes los líderes, ¿qué era lo que íbamos? Sobre el plan del Evangelio, ¿no? Entonces, tal vez podemos anotar, no hay un hermano ahí que me pinte aquí. No, pero no están los, perdón. Ah, bueno, la novia, sí. Ah, la novia era aquí con ustedes, no era con los pastores. No, la novia es con los pastores. Bueno, entonces, el Evangelio, vamos a hablar del Evangelio eterno. Entonces, si alguien me viene a apuntar el Evangelio, las siete fases del Evangelio eterno, según este esquemita que el Señor me dio, pero con crayón, me parece que el negro es el más claro. Entonces, copiar esto, Evangelio eterno, apúntalo ahí, siete fases, título del Evangelio. Las siete fases del Evangelio. La primera es Evangelio eterno, o sea el que se diseñó en la eternidad, ¿verdad? Toda la eternidad, todo, abarcando todo. Segundo, el Evangelio del Padre. Tercero, el Evangelio del Hijo, guión mesiánico. Cuarto, no sé si cómo vamos. Cuarto, el Evangelio del... El tercero es el Evangelio del Hijo mesiánico, ¿verdad? Cuarto, el Evangelio del Espíritu Santo. Quinto, el Evangelio del Mesías. Otra vez. Sexto, el Evangelio del Padre Eterno, otra vez. ¿Iglesia debe ser teocrática ahora? Ahí viene un punto muy interesante. Los que nos dejó espiritualmente colocados en la tierra, como del reino, pero el reino que está encomendado al Espíritu Santo, ahora, porque no ha venido el dueño, es una teocracia o debe serlo en nosotros. Nosotros podemos poner esos principios para el hogar, podemos poner esos principios para nuestras escuelas, podemos poner esos principios para nosotros, pero no los podemos imponer al mundo, porque ellos no tienen teocracia. Pero el mundo va a tener la teocracia. Entonces, las bienaventuranzas del reino. Nervioso. Porque podría ser que estuviera yo armando un castillo falso, pero yo le puedo dar el... Pero ese evangelio que se planificó arriba era un evangelio, entendiendo que evangelio es buena nueva, no necesariamente el evangelio de la tierra, no, buena nueva. Entonces la buena nueva del evangelio eterno tenía que llegar a todos los ámbitos del universo, porque en el universo debió haber habido rebeliones. Indudablemente había rebeliones, porque parece ser que las salidas del Hijo eternas, preexistenciales al cuerpo eterno, al cuerpo humano de Él, tenían una razón suficiente de salir, que era la razón de arreglar el universo, o arreglar algo en el universo. Entonces esas salidas no eran nada más para ir a ver cómo amanecieron, sino que había indudablemente rebeliones. Entonces, ahí ya hay Evangelio Eterno. Planes de rescate en los ámbitos creativos. Pero vamos rumbo al Evangelio Eterno proyectado en la Tierra, que es el que nos interesa. Entonces, el Evangelio Eterno, que es el que el Dios del Cielo proyectó, decidió revelárselo al Hijo, dárselo al Padre y revelárselo al Hijo. Es decir, ese plan fue fraguado por el Altísimo. Fue, no digamos fraguado, fue trazado por el Altísimo. Entonces, él tenía que clonificar, presentarse vivo, eso es clonificar, en alguna forma en sus creaciones. Entonces, cuando Él clonificó para la tierra, clonificó en el Padre de los cielos, y ya ustedes saben los nombres, es decir, el Altísimo, el Padre de los cielos, el Shaddai, y por supuesto, el Hijo. Pero cuando estamos hablando del Hijo, no estamos pensando todavía en el Hijo encarnado, porque el Hijo encarnado ya es el reino de los cielos traído a la tierra en el Rey. Entonces todavía no hay evangelio de los cielos, reino de los cielos, porque el reino de los cielos es una incursión a la tierra para imponer en la tierra el reino de Dios. Por eso fue que Cristo, cuando vino encarnado, vino a hacer reino, no a otra cosa. Pues es decir, lo estamos viendo desde este aspecto. Entonces, la salida de Cristo va a ser a implantar el reino de los cielos en la tierra, para que a su debido tiempo la tierra se reintegrara al reino de Dios. O sea, el dominio de Dios sobre sus creaciones. No sabemos, se intuye, que hay rebeldes en otros mundos. Por eso la rebelión, perdón, la iniquidad y la maldad son extraterrenas, y se van a arreglar después de que se arregle la tierra. Por eso no se está concluyendo la maldad con la conclusión del pecado en la tierra. Es una fase. Ahora bien, entonces, vaya anotando sus dudas, mejor si tienen papelitos, esos papelitos debían de repartir antes de la reunión, estos, para que tengan ahí donde vayan anotando sus y ponen sus preguntas. No se vayan a poner a escribir tampoco, pero para que tengan listo ahí. Entonces, ¿cuál es la meta del Evangelio, del Evangelio del Altísimo? La meta es que no haya rebeliones, o concluir con las rebeliones. Vale. Entonces está la tierra rebelada, con la caída del virrey Luzbel. Está la tierra rebelada con la caída de Adán. Entonces el plan se le declara al hombre por primera vez en el Edén. Génesis 3.15. Entonces le dice Dios al hombre: están caídos, están perdidos, he decidido rescatarlos, y entonces voy a rescatarlos según un plan que les voy a dar a conocer. Entonces no hubo necesidad que viniera Cristo personalmente todavía, porque lo iba a revelar primero el plan a la tierra. Y ese se llama el Evangelio del Padre. Entonces, note cómo pasa de Evangelio planeado a Evangelio revelado. ¿Pero revelado a quién? Al Padre. Y el Padre lo revela al Hijo, que va a venir. Y desde luego ahí hay salidas del Hijo, del Verbo no hecho carne, que viene a la tierra y a otros lados, pero específicamente viene a la tierra para revelar personalmente el plan. Pero viene con compañeros, y los compañeros son los profetas. Ahora note usted que los profetas llenan todo el Antiguo Testamento. Y todos eran hebreos. Entonces, estos profetas hebreos que llenan, ustedes ven que no hay ningún profeta gentil en el Antiguo Testamento. Entonces, ellos anuncian preexistencialmente, no es la palabra, anuncian por ángeles, por profetas, unos profetas extraños, como Melquisedec, que es profeta, rey, sacerdote, pero que también viene a enseñar, también ángeles, y también vienen, según Génesis 6, vienen extraterrestres a querer gobernar la raza caída. Y los extraterrestres se llaman Nefilim. Ahora, los Nefilim no pudieron más que inseminar en la tierra. Y produjeron razas con descendencia. Los hijos de Anac, 13:33 de Números, según las versiones nuevas, hijos de Anac eran de los Nefil, pero ellos eran gigantes de 4 metros, de 3 y medio, 4, 5 metros. Pero los Nefil eran gigantescos como montañas. Entonces no podían ellos ocupar la tierra, sino que querían gobernarla. Estos seres, Nefilis, y Dios precisamente por eso mandó a Adán para parar a los Nefilis, pero se le descoyuntó a Adán, ¿verdad? Entonces estos Nefilis rodeaban el huerto y manejaban o querían manejar, o a lo menos hicieron caer a las razas preadámicas. Ahora, ¿cómo fue que cayeron? Que se metieron a gobernarlas los Nefili. Y los Gibori, que eran descendientes de los Nefili. Pero estos Nefili y Gibori no eran más que seres extraños que no tenían sangre humana. Serían una sangre que era no oxigenada. Por eso se habla de sangre azul. Entonces la sangre es la que los reyes de la tierra de la antigüedad se arrogan ser ellos descendientes. Y quizás sí, porque había muchas taras en los reyes. Nacían idiotas unos, otros medio idiotas, y otros idiotas completos. Y los ponían de reyes, porque las camarillas los querían gobernar. Eso ha sido de todos los tiempos. Muy bien, entonces, todo esto lo digo porque el diablo, que había ya caído, se había empapado de los secretos de Dios. Entonces, va a haber una restauración del hombre. Muy bien, la voy a impedir. Entonces, por eso cuando pusieron a Adán, cuídate, vela, porque te quieren hacer caer de todo el plan. Bueno, no se cuidó, cayó, la raza humana colapsó, la raza preadámica. Adán no pudo sostener su misión. Pero este ya es el reino del Padre. Entonces el Padre tenía una alta escuela allá arriba. La escuela del Padre, que se llama la Universidad del Padre, si usted quiere. Que el Padre empezó a preparar, porque estaba anunciando en la tierra ya por profetas y ángeles, anunciando el reino de los cielos que vendría. O sea que, en cierto sentido, el reino de los cielos es la parte que le corresponde al Padre con el Hijo venir a ser en la tierra. Por eso se va a entender ahora por qué Cristo trajo el Evangelio del reino de los cielos. Y por eso las parábolas son del reino de los cielos, cuando las anuncia Cristo. Muy bien, entonces viene, y espero estarme haciendo explicar. Entonces viene el Evangelio revelado, choca con esos estorbos que estaba hablando. Pero entonces lo que hace el Señor es que aparta la raza preadámica caída para ser aniquilada, involucionada. Sencillamente va en degeneración. Entonces la aparta y envía a Adán. Adán no puede hacer nada. Al contrario, las razas paralelas se envalentonan y se sale el hombre del Edén, y entonces va a ocupar la tierra estéril, ya no el Edén fértil. Muy bien, entonces ya en esta posición se tiene que revelar claramente el Evangelio del Reino. Entonces Dios ve a toda la humanidad rebelde contra el Evangelio del Padre, que es el del Reino de los Cielos y el del Reino de Dios. Son círculos concéntricos. Entonces van a bajar estos poderes a la tierra, pero tendría que pelearse primero con los extraños. Entonces el Señor hace que se trabe una pelea espiritual y salen derrotados los Nefilim, pero aparecen después del diluvio, otra vez, para estorbar el plan nuevo. El plan del Evangelio del Reino para una nación. ¿Por qué el Señor llamó una nación? Porque la humanidad entera se rebeló Entonces ya revelada toda la humanidad, dijo yo voy a rechazar a la humanidad. Y voy a llamar un pueblo que va a predicar el evangelio del reino, y lo voy a hacer cabeza de pueblos, y va a ser el reino que va a gobernar el mundo cuando venga a la tierra el Mesías. Ese es el pueblo de Israel. Lo sacó de los lomos de Abraham, no lo sacó de simientes de la tierra, pero como el diablo abusivamente había mezclado la simiente de Caín con la simiente de Set, entonces las razas híbridas nacieron ahí porque se mezcló la simiente de los Nefilim que estaba en las ciudades de refugio satánicas, como Nod. Entonces, pero alguien visitó Nod, que fue Caín, y se casó ahí. Entonces, atrajo ahí el germen mezclado, satánico, y con las hijas de los hombres, que eran las de Set, o que digo, las hijas de los hombres eran las descendientes de Caín, y los hijos de Dios eran los descendientes de Set, que adoraban. Pero eran humanos. Pero adquirieron el germen de las mezclas raciales con la ida de Caín y con las alteraciones genéticas de Can. Y después se llena la tierra de razas en la Torre de Babel. Bueno, ojalá que me siga la... Porque esto es básico para lo que sigue, ¿no? Entonces ya tenemos a las razas humanas mezcladas con las razas preadámicas y las nefilianas. Quiero que ustedes noten que en Génesis 6:4 se habla de nefiles que había antes y nefiles que hubo después de los casamientos caínitas-cetitas. Entonces no tiene que ver una cosa con otra, aunque están en la misma época. Dejen sus dudas ahí apuntadas. Ahora ya tenemos que el pueblo de Dios israelita fue llamado y sacado, qué milagro, sacado el pueblo entero de un hombre. Ahora quiero que note usted que ningún pueblo ha salido de un hombre más que el de Abraham. Las otras son mezclas y casamientos y reproducciones. En cambio, esta la sacó de Abraham. Ahora, la raza nueva la sacó de Abraham de dos tipos. La que va a ocupar la tierra eternamente y la que va a ocupar los cielos y la tierra eternamente. A unos les llama estrellas y a otros les llama arena. Entonces tenemos que ya está el pueblo de Israel formado por arena y estrellas. Ahora viene los enemigos de Israel y lo atacan y todo lo que usted ya sabe, la historia de Israel, pero entonces Dios los conmina. ¿Quieren el reino? Y hay una veleidosidad ahí, que en cuanto quieren la teocracia, quieren el rey de la tierra, le ponen a Saúl, toda la historia de Israel, pero quiero que noten algo. ¿Qué era lo que Dios quería con Israel? Teocracia. Confundir hoy un mundo teocrático con el reino de Dios es absurdo. ¿Saben por qué? Porque nunca ha habido teocracia en el mundo aparte de Israel. Y todas las leyes y todos los principios que se dan ahora y se dieron desde antes son para el Israel del reino teocrático. Quiere decir que esos principios no se pueden adaptar a las naciones no teocráticas. Ellos tienen sus principios, ellos tienen sus leyes, y Dios se las tolera. Mientras dure el tiempo de ellos, que son cuatro reinos. Muy bien. ¿Cuándo se va a cerrar ese tiempo? En el último hollamiento de Jerusalén, que no es en el año 70. El último hollamiento está pendiente. Todavía no están poseyendo Jerusalén total e Israel total en autonomía teocrática. Usted va a Israel, no hay teocracia. empezando porque el primer ministro dice, no, yo no creo en Dios, en eso. El primer ministro. El general tuerto que ganó las guerras milagrosas era ateo. Para que ustedes lo sepan, no era un siervo de Dios, pues. Moshe Dayan era ateo. Tomó el muro, lloró ahí en el muro, cuando se recobraron el muro, pero él, que lloren los demás, yo lloro de gozo de que yo lo conquisté. Bueno, ahora hágame favor. Si la teocracia se va a imponer en el mundo, y esa es la propuesta de Cristo desde el principio, desde Génesis 3.15, entonces, bienvenidas las leyes teocráticas para el mundo. Pero el mundo rechazó eso. Esto es irrefutable, y usted coja un papel y pregúnteme después. Amplío. Porque estoy recibiendo mucha luz sobre esto, debido a las corrientes teológicas revueltas de hoy. Entonces, note usted. Cuando Israel rechazó la teocracia final, porque él había rechazado con Saúl y todo eso, ¿no? Cuando rechazó la teocracia fue cuando rechazó a Cristo Jesús. ¿Quieren ustedes rey? No. ¿Quieren teocracia? Menos, ¿verdad? Y primero la rechazó cuando le dijeron a Samuel, no queremos que nos gobierne Dios, que nos gobierne un rey visible. Bueno, está Saúl. Y se fueron de cabeza. El intento de teocracia de Saúl se fue de cabeza. El intento cuando hubo teocracia fue con David y con Salomón. Pero eso duró ¿cuánto? 80 años. Ahora bien, entonces cuando viene la última oferta, ahora ya es el Evangelio del Hijo. Vayan viendo el esquema ahí, ¿verdad? El Evangelio del Hijo. ¿O cuál es el Evangelio del Hijo? Que ahora el Padre dice, bueno, aquí está el plan para ti. Llévamelo a la tierra, te voy a dar cuerpo, porque vas a ser rey de la tierra. Entonces, sí, pero ¿cómo me voy? Bueno, ya había venido con compañeros, ¿no? Que él era el mayor que sus compañeros, Jesús. Ungido más que sus compañeros, ¿verdad? Ahora viene y dice, bueno, ¿y con quiénes con quiénes voy a tratar en la tierra? Te voy a dar de los míos, espíritus, los tuyos. Yo creo que ahí entramos ya en la lista, pero cálmese, todavía lo vamos a ver después. Entonces viene y los busca en la tierra y los halla. Y en el capítulo 7 Juan dice, Padre, los que tuyos eran, y me los diste, aquí están. Y ya los hallé y voy a orar. Y te ruego que los cuides porque yo me voy de regreso y que los que han de creer por esto son los delegados de otra época. Ahí estamos nosotros, la iglesia. No está la iglesia en los que me diste, tuyos eran, podría ser que estuviera ahí como genéricamente, pero realmente se está refiriendo a los que tenía a la vista ahí. Pero luego dice, como que nos ve a nosotros en el horizonte profético. Y dice, ay, también te ruego por los que han de creer a la palabra de estos. Es otro grupo. Glorioso. Bueno, aquel ya es el Evangelio del Espíritu Santo. Pero estamos todavía en el del Hijo. Entonces el Evangelio del Hijo se empieza a promulgar, pero note usted, y eso es también glorioso, nunca yo jamás lo había visto, que el Evangelio del Hijo no era mundial, era nacional. Entonces tenemos nosotros el Evangelio del Hijo hasta la cruz, que está predicando a Israel. Arrepiéntanse. Mire, compónganse, yo los voy a hacer reyes. Los voy a hacer sacerdotes del reino eterno. Primero del reino mesiánico, el reino de los cielos. No, mejor Barrabás, está mejor Barrabás, bueno. Las necesidades humanas de allá, que son las nuestras de hoy también. Entonces viene el Evangelio del Hijo y se queda en que, bueno, ¿no lo quiere? No. Me voy y los dejo vacíos, sin reino. Oiga eso. Entonces no hay teocracia. La única teocracia que iba a haber era la que iba a poner él. De las cuales, de la cual teocracia se iba a nutrir. De las leyes del reino que quieren implantar ahora corderos u ovejas con marranitos. ¿Lo oyó? Y quieren que los elijan los marranitos a los corderos. Digo marranitos, por no decir marranotes. Ahora bien, note, cuando digo marranos es porque la Biblia emplea la palabra a los que son no son de la fe, en el Antiguo Testamento. No estoy insultando, hermano. Ahora, note una cosa. Entonces viene, si hubiera sido por elección, pues no, fue por elección. Perdió el hijo. La elección, la mayoría abrumadora, votó en contra, pues. Entonces los que votaron, porque ni siquiera estábamos nosotros, votaron en favor, Dios les dio el privilegio de llegar a ser hechos hijos. Pero no hacer los hijos, porque las Biblias nuevas están modificando la palabra, les dio la potestad de llegar a ser, no la potestad de ser hechos. Ya. Es una confusión, hermano. Si ya somos hijos totalmente realizados, estoy de acuerdo. Que somos hijos, sí, pero realizados no. Muy bien. Entonces ya tenemos, si usted se fija bien, concentre su mente, hermano, usted es muy, muy... Mire, no solo delicado, profundo, sino que es básico para entender el asunto del reino hoy. Muy bien. Entonces tenemos que ya el reino teocrático, el único que iba a haber, se rechazó. Entonces dijo el Señor, muy bien, los dejo a las gentes, desde Nabucodonosor, hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Estoy hablando que se dirige a Israel. Entonces yo voy a poner la teocracia. Bueno, ahora hágame favor, ¿quién la puede poner antes? Pruebe. Sí, por eso hay que tomar las diputaciones, por eso hay que tomar las alcaldías, por eso hay que tomar la presidencia, por eso hay que tomar los reinados. No porque no hay cristianos por decreto. Eso lo intentó Constantino y fracasó. Aunque seguidores de puestos sí hay. Pero eso no es hacerse cristiano. Se puede llenar una iglesia con gente que anda buscando empleo. A propósito que esté un cristiano a bordo. Y cuando se va el cristiano de a bordo, se van todos los ratoncitos. Cualquier parecido es casualidad, porque eso está desde hace miles de años. Eso no está de ayer. Ahora, vamos a ver algo más. Entonces tenemos que ya la teocracia se expulsó de la tierra. Gracias. ¿Me podría mencionar alguna teocracia sobre la tierra? Ya sé, estarán pensando en Daniel. Estarán pensando en José. Esa no fue teocracia. Jamás se convirtieron los jefes superiores. Eso fue incursiones de Dios sobre los gobiernos despóticos y a qué sé yo cómo, para en ese tiempo para que el pueblo de él fuera auxiliado dentro de los reinos paganos. Bueno, la única teocracia, repito, fue la que hizo David y que continuó Salomón y que no la pudo sostener. Pero eso era para un pueblo definido que se llamó Israel. Bueno, ya quitamos esa página. No hay teocracia en el mundo. ¿Qué hay entonces? Cuatro reinos desarrollándose hasta el reino romano. Ahora, el Señor, ¿qué pasó? Se fue. ¿Por qué se fue? Porque Él venía a implantar el reino de los cielos en la tierra. Tendría ya 2000 años ese reino, hermano, qué lindo hubiera sido. Pero se fue y dijo, no lo pondré en Israel, sino hasta que regrese. Con los que me digan bendito. Bueno, desde esa fecha, y le dijo, y su ciudad va a ser destruida porque ya no hay reino. Yo iba a reinar ahí, ahora que se destruye la ciudad. Y antes de que se destruyera la ciudad, limpió el templo, sus religiosos, los religiosos, para que fueran verdaderos, y no quisieron tampoco. Entonces, miren cómo sería cuando se hiciera el reino. Jerusalén no sería tomada. En el año 70 fue tomada. Entonces no es ahí. El rey entraría a Jerusalén a destruir al abusivo que se metió ahí. En el año 70 no sucedió. El abusivo se quedó y destruyó el templo. El Señor iniciaría ahí, entrando en el último sitio de Jerusalén, el reino de Dios y el reino de los cielos. Eso no sucedió en el año 70. Cuando Él entrara en el último sitio de Jerusalén, cuando Él entrara, terminará la dispersión judía. Y en el año 70 empezó la dispersión judía. Bueno, si la noche es el día, entonces estoy de acuerdo. Porque si es lo mismo esto, 70, que al final, entonces estoy de acuerdo. Pero no es lo mismo. La más fuerte tesis, la más fuerte proposición, porque está comprobada por la historia, es que la dispersión judía empezó en el año 70, la actual. Y en el reino del sitio de Jerusalén último, terminará ahí. O sea, el uno es ¡pau! Judíos hasta lo último de la tierra. En el otro es judíos desde lo último de la tierra para regresar. Entonces no es lo mismo. No es lo mismo que regresen a que se vayan, hermano. Algo más. No hay capital. Entonces ya se destruyó en el año 70. Entonces, ¿por qué están construyendo otra? Y la tenemos ahora. Si allá se terminó todo. Ah, ¿será para que venga el rey a gobernar ahí desde Jerusalén? Sí, cómo no. Pero no ha venido. ¿Pero querés decir que ya vino, hermano? ¿Desde el año 70? ¿Porque quieren confundir Pentecostés con Belén? Ya vino, dice, porque vino el Espíritu Santo, vino el otro. ¿Ves que no es el otro que va a gobernar? El otro está haciendo el gobierno mientras viene el rey. Gobierno espiritual. Por eso no te pide tu nación a ti. Te pide a ti. Por eso, porque tú eres, te reproduces en una nación y bendice Dios esa nación, no es que la nación se esté convirtiendo, sino que la nación esté evangelizándose. Haber querido incursionar alguna vez en estos terrenos fue por eso, porque algunos ilusos creímos que el método era mejor desde puestos de gobierno que hacerlo a puro pulso en la llanura. Pero también era un error, porque no se puede desde puestos públicos ordenarle a alguien. ¿Usted quiere puesto público? ¿Cómo no? Acepte a Cristo, ahí yo voy a orar por usted, y yo acepto a Cristo. ¿Y qué otra cosa hay que hacer? Bautizar, ¿cómo no? Ahorita mismo. Pero por el hueso. Eso se ha demostrado dos veces en Guatemala. Aquí cerca, no hay que ir a Alaska, aquí. Ahora bien, ¿dónde están todos los convertidos? Ojalá hayan quedado algunos, porque la palabra no regresa vacía. Pero ¿será este el método de Dios? Mire, querer agarrar el rábano por las hojas es método humano. Por ejemplo, dicen ellos, id a hacer discípulos a todas las naciones. Dice, hacer discipularias a las naciones. No, señor. Lo que dice ahí es ir a ser discípulos en todas las naciones. Y por eso tuvieron que modificar el verso que decía, porque Dios se apiada, está en los hechos, de toda nación, dice mala traducción. que Dios se apiada de toda nación que clama. Oiga eso. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice, y lo puede leer usted en la actualizada o Reina Valera, por ejemplo, que dice que Dios se apiada de todo aquel que en cualquier nación clame. Eso no es lo mismo. 10:34. 10:34 de Hechos. ¿Lo quieren leer, hermano, con micrófono? Si pudiéramos, sí, para que se oiga bien. O pasan aquí a leerlo la revisada, en la actualizada. ¿Léelo? ¿Quién lo lee, por favor? Pero noten bien, hermano, que le estamos poniendo pie a esto, ¿no? ¿Cómo dice? Creo que no es ese. No, entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: de veras me doy cuenta que Dios no hace distinción de personas. 10:35. Sino que en toda nación le es acepto el que teme y oiga, obra justicia. En toda nación, porque es ahora ir a todas las naciones. Eso quiere decir, ahora ya no es de ir a una raza o a un pueblo, es a todos. Pero de los que ahí clamen, se apiada. No de la nación. Ah, qué lindo sería, hermano, que bendijera a Guatemala porque se convirtió Guatemala. ¿Que la bandera se convirtió o qué? ¿O fueron individuos? Bueno, entonces vamos más adelante. Quiero que usted... Entonces, querer hacer que ya la teocracia está puesta en Guatemala porque hay un buen número de cristianos, eso es falso, hermano. Eso es falso, de toda falsedad. ¿Teocracia en Guatemala? Perdóneme, mi hermano, si esa es la teocracia, yo renuncio. La teocracia va a ser cuando el Rey de Dios, puesto en la tierra de carne y huesos, gobierne. Esa va a ser la teocracia, en futuro. Ahora, si alguien quiere creer que está en presente, que sueñe, pues. Y que pruebe también. Lo que le van a probar en sangre propia. Bueno, sigo. No sé ni por dónde voy, me emociono. Que en todas las naciones, entonces mire, el Señor hizo su evangelio de Jesús, mesiánico. No quisieron rey, dijimos ya, ¿no? Pero ¿cuál fue el evangelio mesiánico? El evangelio mesiánico es: me quedo yo de rey y gobierno la tierra teocráticamente. Fuera, no, muy bien. Entonces, ¿qué quedó? El gobierno de las gentes, de los gentiles. 21 de Lucas. Hasta que el tiempo de los gentiles termine, entonces viene el reino. ¿Cuándo terminará el tiempo de los gentiles? En el cuarto imperio. ¿Cuál es el cuarto imperio? Romano. Pero el romano se hará místico en los pies. Se prolongará en los pies de la estatua. Entonces, ¿cuándo terminará el reino gentil? Cuando la estatua sea derribada. Entonces va a haber un acontecimiento, que eso es ya traer el reino de los cielos a la tierra. No el reino eterno del Padre. El reino de los cielos a la tierra, del cual clamamos todavía, y eso es seña de que estamos en futuro, está en futuro. Vénganos, Padre, tu reino, así como está ahí arriba, venga a la tierra. Así que no ha venido. Y esa oración se va a hacer hasta el final, que haya iglesia en la tierra. Porque el Señor le enseñó esa oración: oraréis, miren, voy a parafrasear, oraréis mientras yo, hasta que yo venga, así: Padre nuestro que estás en los cielos. No es el Altísimo, es el Padre eterno de los cielos. Venga ese reino que tú tienes allá, aquí a la tierra. Vénganos. Sea hecha tu voluntad así como en el cielo, también en la tierra. Perdón, hermano, ¿ya vino ese reino? No. Ah, no y sí. Aquí está la confusión. Sí a los que votaron por él antes de irse. Pero solo vino espiritual, porque no se puede tomar el externo hasta que no lo haga el Mesías. Entonces son a ellos súbditos del reino, pero espiritual. ¿Por qué? Porque se lo dio al otro, al Espíritu Santo, para que él lo hiciera mientras viene el literal, porque sucedió un acontecimiento que quiero hablarle, que el sueño de Nabucodonosor de la piedra y la montaña es el sueño de todos estos tiempos. Vamos a verlo. Vio la estatua, ya sabe usted, reino 1, 2, 3, 4. y el otro prolongado, y el reino, y cabal, la historia lo confirma, el imperio romano se dividió en dos, las dos piernas, y ahora se está uniendo en 10 dedos. La historia es exacta, ¿no? Bueno, ahora que están, ni siquiera están ya arreglados los 10 dedos, anoche anunciaron que el 1 de diciembre ya no hay fronteras en Europa. Entonces ya están los 10 dedos. Faltan de aquí para diciembre. Están los 10 dedos. Ahora, le voy a decir una cosa. Aquí está la clave. Si alumbra bien sus 4 ojos, los literales y los otros de adentro. Y los oídos, 4 oídos también. Oiga esto. La clave iluminativa bíblica es esta. El acontecimiento de la piedra, no con mano humana, arrancada de la montaña del cielo. Reino de los cielos, la montaña de arriba. Piedra que se arrancó sin mano humana, Cristo, el Mesías. ¡Pum! Péguenle en los dedos. No en la cabeza. No, eso hubiera sido en el tiempo de Babilonia. No en el pecho, eso hubiera sido en tiempos de Medo-Persia. No en los muslos y en el tórax, eso hubiera sido en los días de Grecia. No en las dos piernas, hubiera sido en el tiempo del Imperio Romano. Sino en los dedos, que es ahora. Otra cosa, linda, hermano. La piedra no es el reino, es Cristo. Yo quiero que esto lo discutamos hasta que nos muramos, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la piedra que es Cristo, note de dónde se arrancó, sin mano humana. Reino de los... Vénganos tu reino, Padre nuestro que estás en los cielos. Vénganos tu reino. Ahí viene el rey. ¿Se arrancó de dónde? Del reino de los cielos. Y viene vida... ¡Pau! Se acabó el tiempo de los gentiles. Ok. Pero ahora la piedra se vuelve montaña. En la tierra. Es como decir, la montaña de aquí, en su representante acá, se va a volver montaña acá. Lo que está arriba es, lo que está aquí es reflejo de lo que está arriba. Entonces, el reino va a empezar después de la pedrada. Aquí está todo, aquí. Si la pedrada ya fue en el año 70, me apunto. Ya soy del reino. Deme en una curul. Y desde ahí voy a imponer el reino con todos los que me sigan. De acuerdo. Y esta, ahí nació la teología de la liberación. Tomar el reino ya. Con armas terrenas. Ahí nació el amilenialismo. Ahí nació que se perdió la inminencia de la venida del Mesías. Bueno, pero dejemos eso. Si el reino se forma después de la pedrada, nosotros tenemos razón. Y por favor, ¿lo quiere usted leer en Daniel 2? Dice, ¿cuál es la verdad? Daniel 2.35. ¿Qué dice? Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro. Se acabaron todos los reinos humanos. El bronce, la plata y el oro. Para un poquito. Usted sabe que nosotros tenemos de el foro romano en nuestra institución. Todo el mundo tiene. Me explico, ¿no? Todo el mundo tiene foro romano, trazas griegas, trazas de Babilonia, etcétera. Quiere decir que todo eso son resabios de los reinos. Pero estábamos en el cuarto. Y prolongado hasta los pies, ahora. Vale. Entonces ahora se desmenuzó todo eso. ¿Cuándo? Sigue. Bronce, la plata y el oro. Ya y fueron como tamo de las eras del verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Para. Eso, hermano, no ha sucedido. Están vigentes los reinos. Aún la prolongación. Entonces eso va a suceder. ¿Cuándo? Sigue. Más la piedra que hirió... Oiga, fíjese bien. Más la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte. La que piedra toda la tierra. Fue hecho monte. Entonces tiene que venir la pedrada para que haya monte. ¿cierto? Bueno, no, pero de veras piénsenlo bien. Y me va a levantar la mano si usted ya agarró la cosa. ¿Es cierto eso? ¿Ah? Vamos a ver las manos. ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? ¿Por qué no? ¿Ah? No, pues eso va a ser el reino mesiánico. Ahora, ¿por qué no? ¿Por qué no es así? Porque en el año 70, que pudo haber sido la pedrada, con una interrogación, no sucedieron lo que dijo que iba a suceder con la pedrada. Con la pedrada iba a suceder la reconstrucción de Jerusalén. Después, en la última toma de Jerusalén, que se dice que es la del 70 por la contraparte, ya no se hace nada terreno, es todo ya mesiánico. Pero eso no se hizo, sino que se quedaron gobernando, inclusive a Israel, las naciones paganas. Sí, pero aparte de las destrucciones de esas, los turcos le entregaron a los ingleses le entregaron a no sé quién, ahora están bajo presión de los reinos de la tierra por medio de las Naciones Unidas y otra nación grande en donde están las Naciones Unidas. Ahora bien, sigo. Si el reino se formó hace 2000 años, implantémoslo. ¿Y a quién vamos a sentar? Si no hay trono, si no hay rey, si no hay ejército, si no hay territorio. Algo más. Cristo ofreció que el gobierno lo compartiríamos nosotros, sus seguidores, en muchas formas, cuando Él se siente en su trono. No dijo, como yo vine y ustedes se quedaron creyendo en mí, entonces yo lo siento en tronos terrenales. ¡No! No hay en toda la Biblia. Ahora bien, sí se sentarán en tronos. ¿Cuándo se sienten en mi trono? Ahora, veamos qué trono tiene Cristo hoy. El del Padre. A la diestra del Padre. Ok, uno. Ese no es el argumento más grande. Cuando Él venga, inclusive, ¿a qué trono viene? Al de David. Entonces todavía no es el de Él. Y cuando termine en la gestión mesiánica, entonces le dice el Padre, ahora le dice Dios a su Hijo, Dios, aquí está tu trono. Entonces se sienta en su trono y lo primero que va a hacer es llamar a los que se van a sentar con Él en su trono. Paremos un poquito, ni siquiera todos los cristianos, sino los vencedores. Y los otros en 12 tronitos, porque van a gobernar literalmente la teocracia de Israel. Mire hasta dónde se cumplió, hermano. ¡Qué tremendo! Otra cosa, como la teocracia de que se quiere implantar ahora, es de la iglesia, ¿no? De los líderes de la iglesia, los pastores, ¿no? Un momentito, mire bien. Entonces la novia va a gobernar como novia. Que yo sepa, va a gobernar como esposa, ¿no? ¿Por qué? Porque Eva gobernó como esposa cuando se casó con Adán y no cuando la estaban haciendo. Ese para mí es un argumento mucho más fuerte todavía. Hay algo más. Se necesita que la novia madure para sentarse y casarse. O casarse y sentarse. ¿Estará madura la iglesia allá? No. ¿Por qué no? Porque todavía no tiene lino fino. ¿Y el lino fino qué es? Las acciones justas de los santos maduros. ¿Y entonces ahora qué? El vestido blanco de salvos. Pero que le tenemos que decir sí y dar la medida de novia para madurar. Y gobernar con Él en su trono. Se sentarán conmigo en mi trono como yo he vencido y al vencer me senté en el trono de mi Padre, dice Cristo. Entonces haga usted las comparaciones. Si ahora es cierto que se debe tomar el reino ya, ¿quién está mandando ese reino? Espiritualmente el que está a la diestra del Padre, por el Espíritu Santo. Pero literalmente, ¿quién? Ninguno. Porque Él va a bajar a tomar su trono y gobernar el reino que hoy se quiere implantar antes. Bueno, y si no, ¿a cuenta de qué? Cristo dijo, mi reino, cuando vino hace 2000 años, mi reino ahora no es de aquí. Entonces los otros dicen, no, el reino ahora ya es de aquí. No, mi reino no es de aquí ahora, ahora. Lo será mañana cuando vuelva. Ah, no, no, mejor ya. Pensamiento de Pedro. Pensamiento de Pedro, que le dijo, quítate de ahí, Pedro, por no decir lo otro. ¿Por qué? Porque le dijo, porque tú estás pensando en las cosas de la tierra, ya. Y tú quieres el primer ministrado, el primer ministro, ser primer ministro. Quítate de ahí, porque tengo que hacer algo primero, salvar en la cruz. Y después, el reino. No, no, ahora, Señor, mira que después me van, ya después van a haber elecciones y consulta popular y voy a perder el reino. Y voy a perder el puesto. Entonces, no por eso, porque dice, el Señor pensando que ellos creían al tomar, al entrar a Jerusalén hace 2000 años, que el reino iba a ser ya, les quitó la idea diciéndoles, no, mi reino ahora no es de aquí. Porque entonces vendrían ángeles peleando, porque hay que quitar a todos estos que están aquí. Pero no vienen peleando ángeles, sino que yo voy a ser crucificado, voy a irme y regreso. Otra cosa donde confunden es, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, Mateo 28. Sí, cómo no, para ponerlo a su tiempo en la tierra. Porque por eso, miren hermano, si era de venirlo a poner ya, ¿por qué se fue? Viene a poner el reino y cuando ve que no se lo dan, se va, ¿lo puso? No, lo pondré. Muy bien. ¿Será lo mismo lo pondré que lo pongo? ¿Será lo mismo mi reino ahora no es de este mundo, pero sí voy a hacerlo ahora? ¿Será que es un contrasentido? Ahora, mi reino ahora no es de este mundo. Cuando vuelva, sí será de este mundo totalmente. Teocrático el mundo. Creo que más razones no hay, o no las conozco. Cierro y pregunta.